jueves 30 de octubre. No cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Del Evangelio según San Lucas. En aquel día se acercaron unos fariseos a decir a Jesús: «Sal y marcha de aquí, porque Herodes quiere matarte». Jesús les dijo: «Id y decid a ese zorro: mira, yo arrojo demonios y realizo curaciones hoy y mañana, y al tercer día mi obra quedará consumada. Pero es necesario que camine hoy y mañana y pasado, porque no cabe que un profeta muera fuera de Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que se te envían. ¿Cuántas veces he querido reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus polluelos bajo las alas, y no habéis querido? Mirad, vuestra casa va a ser abandonada. Os digo que no me veréis hasta el día en que digáis: bendito el que viene en nombre del Señor». Comentario al Evangelio por la hermana María del Mar. Lucas, compañero de Pablo, lo que busca es recoger tradiciones seguras que le permitan reconstruir el sentido profundo de la vida del Maestro. El Evangelio es, ante todo, un conjunto de relatos que nos exponen una forma de vida, una praxis, la teología que aprendieron los discípulos de Jesús y que transmitieron a las futuras generaciones en las que estamos nosotros. No fue una teología aprendida en clases impartidas por doctores. La teología que el Evangelio nos transmite y que es la teología a partir de la cual nosotros podemos ser cristianos, es la que los apóstoles aprendieron siguiendo a Jesús, o sea, viviendo con él y como él. Los poderes religioso y político fueron los primeros que se dieron cuenta de que lo que decía, hacía y vivía Jesús de Nazaret era una amenaza para los dos poderes. Históricamente es muy posible la noticia que le dan los fariseos a Jesús, pues a los ojos del tetrarca, él era tan peligroso políticamente o más que su precursor, Juan el Bautista, y Herodes quería acabar con el movimiento profético de Jesús. Pero su adversario real es Jerusalén, la ciudad que siempre rechazó el mensaje de los profetas. Jesús traía malestar a las autoridades y entusiasmo al pueblo, pues sus palabras y acciones carismáticas les hacían sentir la protección de Dios. Con la entrañable imagen de la gallina madre que cubre con sus alas a sus hijos, de forma que prefiere morir ella en las garras de las grandes aves rapaces antes que abandonar desamparados a sus polluelos, se nos ofrece una de las más impresionantes metáforas del cariño maternal del Dios que Jesús nos reveló. Cuando habla de «vuestra casa», se refiere al templo y la ciudad, que quedarán sin protección, amenazante oráculo de castigo común entre los profetas. Y «no me volveréis a ver, el que viene en nombre del Señor», como dice el Salmo 118, alude a la entrada triunfal en Jerusalén. Lucas nos vuelve a recordar hoy, ante situaciones tan adversas, que mantener la esperanza es vital para sentirse protegida, amparada y defensora de la vida humana y del planeta. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos. Disponible también en los canales de YouTube y WhatsApp. Más información en dominicos.org.